nos metemos con otro tema polémico. Pero este es polémico, ¿es carne o no es carne? Intrasectorial. Claro. Ya arrancamos la polémica de la mañana. A ver, ¿carne o no carne? Carne celular, carne cultivada, algo que parece ciencia ficción, que sabemos que se está desarrollando en Europa, sabíamos de algunas iniciativas acá en la Argentina también, pero nos vamos a meter ahora a conversar con un laboratorio que está trabajando en serio y está tratando de avanzar en esto, en reproducir células de animales y generar carne sin animales, podemos decir. Sí. Laura Correa, directora de la División Bioingeniería de Laboratorios Craveri, está en línea. Laura, Marcos López Arriazu, Ricardo Bindi, te saluda, buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias por invitarme a participar del programa. Gracias. No, muchas gracias a vos. Bueno, a ver, ¿en qué estadio estamos de este desarrollo? ¿Es algo de muy de futuro decir, bueno, va a estar esta carne en el mercado, o es algo que ya es más palpable? No, en realidad nosotros hace más de 20 años que estamos trabajando en lo que es medicina regenerativa. O sea, en el laboratorio ya podemos cultivar piel, epitelio limbar, cartílago, hueso. Nosotros hace muchos años que estamos trabajando a nivel de generar productos para medicina regenerativa para el tratamiento de pacientes. Es ahí cuando se nos ocurrió que si podíamos generar también esos tejidos, porque no podíamos generar la carne, ¿sí? O sea, podíamos también cultivar las fibras que forman el músculo, que es lo que nosotros consumimos, y de esa manera hacer la carne cultivada. Entonces, hace 3 años empezamos a hacer ese desarrollo y ya logramos tener los anillos de carne, y ahora nos faltaría en realidad elaborar el producto comestible nada más, pero la carne es un hecho, la tenemos en el laboratorio. ¿Qué tal? Buen día, Ricardo Mindy te saluda. ¿Cómo estás, Laura? Buen día. Te hago una pregunta, ¿no? Porque viste que en el sistema alimentario hay nombres que ya tienen como conceptualmente un paraguas, ¿no? ¿Esto se lo llamaría carne si de esta célula sacamos una hamburguesa? ¿Podemos decir que es carne de hamburguesa puesta en un rótulo con un código alimentario? Eso es algo que se tiene que definir a nivel regulatorio. ¿Sí? Ya varios países, incluido Estados Unidos, está empezando a ver cómo se clasifican este tipo de productos, quién lo va a regular, y si lo regula SENASA, ANMAT. Es todo un producto innovador, y es el futuro de la alimentación realmente, porque la ganadería, como lo estamos viendo actualmente, en algún momento va a dejar de ser sostenible por la cantidad del campo que ocupa, por lo que tenemos que cultivar para alimentar ese ganado. O sea, los científicos que están haciendo los números proyectan que en el 2050 va a ser una limitante, ¿sí? Entonces tenemos que pensar y nos tenemos que adelantar esos cambios también y generar alimentos que sean altamente nutritivos. Sí, pero te pregunto, ¿estas células también nos permitirían tener carne de todas las especies animales? Exactamente, okay. Podemos cultivar células musculares de cualquier especie, hasta uno puede fantasear en células humanas, ¿sí? De hecho, la disciplina comienza generando músculo para el tratamiento de enfermedades en pacientes, en seres humanos. Y está funcionando bien, ¿no? A nivel medicina está funcionando bien esto ya. Es que a nivel medicina regenerativa también es el futuro para el tratamiento de un montón de enfermedades que hoy no se resuelven con los tratamientos estándar médicos, ¿sí? Por lo cual es también el futuro de la medicina. ¿A cuánto tiempo te imaginas que puede estar esto de salir al mercado? Más allá de las regulaciones, digo, técnicamente, ¿no? Digo, ¿cuánto es el costo hoy de una hamburguesa, por decirlo de alguna forma? ¿Se puede recrear un bife también? Es otra pregunta. Bueno, por ahora lo que se está haciendo es producir elaborado, ¿sí? Porque lo que nosotros hacemos a nivel visual, como está libre de sangre, uno no lo ve como sangre. De hecho, los anillos son más blancuzcos, ¿sí? Porque no tienen la sangre, que es lo que colorea al churrasco o al bife que estamos acostumbrados a comer. Por ahora lo que se logra imitar es el valor nutricional, y de hecho se puede mejorar porque uno en el laboratorio puede decidir cuánto tejido adiposo le pone, qué tipo de ácidos grasos van a acompañar la carne al final de su proceso. Pero a nivel visual todavía uno no lo podría asimilar a lo que es la carne normal. Hay muchos equipos o grupos en el mundo que están intentando desarrollar algo similar, ¿sí? Que claro, a nivel visual uno pueda ver ese churrasquito en el plato. Pero bueno, son diferentes estrategias. La idea es que esto no reemplaza la carne. es algo que va a acompañarse. Deberían convivir en un futuro la, la producción de carne tradicional con este tipo de alimentos a nivel nutricional. O sea, la idea es adelantarse a esto, que es la ocupación de las tierras y lo que se gasta en energía, en agua, en todo el sistema de transporte de lo que es la, la carne tradicional. Y bueno, entonces es buscar otras alternativas. Vos me preguntabas cuándo va a estar. Exacto. La realidad es que hoy la carne es un hecho cultivada acá y en otros países del mundo. Lo que sucede es esto, que es muy costoso. La primer carne que se probó en el mercado se hizo con una hamburguesa y el costo que tenía era de 250.000 euros. Muy costosa. Lo que ahora estamos haciendo todos es, bueno, la carne ya está, es ver cómo podemos bajar el costo de la carne para que sea inferior a lo que sería la carne tradicional. Y para eso se requiere avanzar a nivel científico en el desarrollo de bioreactores, que es lo que nosotros necesitamos, que son equipos que le permitan a las células multiplicarse, crecer y diferenciarse, que disminuyan el costo. Y hoy en día nosotros de hecho no estimamos el costo porque sería absurdo decir, bueno, sale tanto dinero, porque lo que queremos hacer es disminuir el costo para tener un producto que sea accesible en el mercado. Laura, a ver, vos tenés un rol muy científico, pero la última pregunta que te hago tiene que ver con percepciones del consumidor, porque yo veo como dos visiones que son un poco contrapuestas, ¿no? Por un lado, el tema del ambiente, el tema de los animales y todo eso que va creciendo cada vez más fuerte, y por otro lado, consumidores que piden alimentos cada vez más naturales y me parece que a veces chocan por la percepción, digamos, de estas cuestiones de laboratorio, que mucha gente desconfía y dice, che, pero qué, ¿cómo estará hecho eso? Bueno, ¿cómo pensás que va a avanzar, digamos, ese choque que entiendo yo es un choque de visiones y de pedidos? Totalmente. En realidad hay muchos estudios que están investigando eso, porque a veces algo generado en el laboratorio, la percepción en la sociedad los aleja un poco. Pero tenemos que pensar que hay un montón de cosas. Los medicamentos es algo que revolucionó la vida y la calidad de vida de los seres humanos. Entonces hay que cambiar un poco esa percepción. Hay muchas encuestas, en realidad, que lo que consultan en la sociedad es por qué aceptación tendría la carne cultivada en la sociedad. Lo que se ve es que hay que hacer un cambio en la mentalidad y en el pensamiento, y que las generaciones más jóvenes, que están acostumbradas en realidad a las tecnologías más nuevas, perciben esto como algo favorable, sí están también muy atentas a lo que es el sufrimiento o el daño animal o a lo que es las industrias sostenibles, sustentables. En realidad la conciencia del medio ambiente para las generaciones más jóvenes es muy importante. Y sí, hay que cambiar el pensamiento y hay que aceptar en realidad que todo va desarrollándose. Sí, no es lo mismo hace muchos años como especie, como Homo sapiens, éramos recolectores nosotros o depredadores. Eso fue cambiando a medida que la tecnología nos permitió cultivar o criar el ganado. Y bueno, esto es un paso más en el desarrollo del ser humano. En es que sacar de la naturaleza y tomar los animales, nosotros podemos, o sea, generar este mismo alimento en el laboratorio. Es como que es parte también de la evolución de cómo el hombre se alimenta. Laura, te agradecemos muchísimo la charla, tema interesantísimo y que da para muchísimo, así que vamos a tratar de seguirlo en otra oportunidad. Un beso muy grande, muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Laura Correa, directora de la División de Bioingeniería de Laboratorios Craveri. Presenta las noticias.